El portavoz de la dirección norteña del Comité Pan-Nacional de Averiguación Especial para esclarecer los verdaderos aspectos de crímenes de las tropas norteamericanas dio declaraciones a la prensa el día 12, en relación con que últimamente la banda conservadora títere surcoreana fabricó en confabulación con Samo Yankee una organización llamada Sociedad de Compañeros de Armas de los Militares Norteamericanos en el sur de Corea, integrada por los que pasaron servicio militar en las tropas norteamericanas ocupantes de Surcorea. El vocero dijo: los títeres surcoreanos intentan establecer dentro de este año, junto con los Estados Unidos, las sucursales de la Sociedad de Compañeros de Armas en Seúl y Washington, incorporando a los que pasaron o pasan el servicio militar en las tropas norteamericanas ocupantes de Surcorea después de la pasada guerra coreana, y a los uniformados surcoreanos pertenecientes a esas fuerzas, y ampliar su número a más de 3.500.000. Patrocinará esta entidad la Fundación de la Alianza Surcorea-Estados Unidos, fabricada en abril pasado. La fundación se cargará de pagar becas a los hijos de los militares yanquis que están de servicio en el sur de Corea, dar premios en efectivo a los oficiales y soldados ejemplares y cubrir los gastos de viaje a Surcorea de los militares retirados. Y los fondos necesarios serán abastecidos por las autoridades de Surcorea, incluidos la Agencia para Asuntos de Veteranos y Patriotas, el Ministerio de Defensa y el de Relaciones Exteriores, y las personalidades de los círculos financiero y de prensa. La fabricación de la sociedad es un proceder antinacional que muestra la abominable naturaleza de los conservadores surcoreanos como sirvientes coloniales de los Estados Unidos. Las tropas norteamericanas estacionadas en el suelo surcoreano son la horda de gángsteres que durante más de 70 años ocupan la mitad del territorio coreano, cometiendo terribles crímenes de todo índole e imponiendo incontables calamidades a la población surcoreana. Los Estados Unidos persigue el malsano objetivo de envejecer su dominación colonial sobre Surcorea y sus maniobras bélicas contra la República Popular Democrática de Corea bajo el vistoso cartel de la Sociedad de Compañeros de Armas y enriquecerse aún más con la sangre y el sudor de la población surcoreana. Es intolerable la conducta de los traidores pro-norteamericanos que se atrevieron a fundar esa entidad que significa el segundo tratado de defensa mutua Surcorea-Estados Unidos. Mientras existan los traidores surcoreanos acostumbrados al servilismo a los Estados Unidos, la población surcoreana no podrá liberarse nunca de la deplorable situación de esclavo colonial y sufrirá peores desastres debido al despotismo y arbitrariedades de los invasores norteamericanos y a los actos vendepatrias, dominación fascista y políticas antipopulares de los conservadores surcoreanos.